suavecito. Ay, mi negra, ¿cómo quemas? Pues moviendo tus hombritos, cada vez te mueves más. Quemas, con tu pasito me quemas. Quemas, con tus ojitos me quemas. Quemas, con tu boquita me quemas. Quemas, al bailar. Quemas, con tu pasito me quemas. Quemas, con tus ojitos me quemas. Quemas, con tu boquita me quemas. Quemas, quemas, ay mi amorcito.